Estás escuchando Ion Radio. Antídoto sonoro, píldoras para el dolor de oído. Esta semana, el paro. Solo usted es capaz de restar importancia a casi 5 millones de parados conformándose con el dato del mes de abril. Sí, señor Rubalcaba, el paro baja en abril y bajará en mayo y junio. Eso ya lo sabemos todos. Igual que los... Igual que los días son más largos, las temperaturas más altas y el sol brilla más. Sí, señores del Partido Socialista. Eso se llama estacionalidad. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Según vamos a conocer mañana, cuando se terminen de dar oficialmente, cuando se den oficialmente los datos de empleo, vamos a tener el mejor mes de agosto desde el año 2000. Y el periodo enero-agosto, el mejor periodo desde el año 1999. Y esto es extraordinariamente importante. Nuestros políticos dirán lo que quieran sobre el paro, pero ¿cómo se analiza este tema fuera de España? Panorama negativo prevé la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el gobierno de Mariano Rajoy. De acuerdo con el informe entregado por el organismo internacional, la nación superará el 28% de desempleados en el 2014. Vamos, que como decían en la película... Sin rodeos, está usted despedido. Pues otro más. Uf, pues me volvería loca y a buscar trabajo, que tengo una niña y tengo que darle comer. O sea, que buscaría lo que fuera. Si lo hubiera, claro. Un viaje al extranjero a buscar trabajo. Mal. Me hundo. El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo está formado por la población activa, en edad de trabajar, que no tiene trabajo. A mí me viene España a la cabeza cuando dices paro. Una putada muy grande. Crisis. Que es una vergüenza. Por su parte, el presidente del gobierno español afirmó estar dispuesto a escuchar propuestas. Las propuestas llegan desde la Asamblea de Economía del 15M, quien, en la voz de Liliana, proponen una reducción laboral a 25 horas manteniendo las condiciones de trabajo. Si definitivamente no hay trabajo para todos, porque resulta que lo que se produce actualmente se produce con unos pocos y además con la explotación de esos, digamos, de esas personas que están trabajando ahora mismo, pues ¿por qué tenemos que explotarles? ¿Por qué tenemos que explotar a la gente que trabaja si estamos miles de personas en el desempleo y en el paro? Pues repartamos, empezando por disminuir la jornada para que trabajen más personas en mejores condiciones de vida, es como empezaremos a resolver uno de los graves problemas que tenemos. ¿Y de esta propuesta qué piensan los empresarios? Ajá, nos queda claro. Bueno, ¿y los ciudadanos? A ver, es que es complejo. Si eso vale para que 2 millones de personas más trabajasen, ok, pero no estoy convencido que los empresarios dijeran que sí, ni es complicado. No creo que la solución sea esa. Yo creo que sí que sería una medida para aumentar el... O sea, bueno, el empleo y la productividad también se vería afectada con esa medida y eso, que habría más gente trabajando, más consumo y mejor. Yo creo que es una medida completamente utópica. No creo que grandes empresas y sobre todo empresas internacionales y tal barajen reducir el horario laboral manteniendo los salarios. Lo mismo, que es una medida completamente populista, que solo sirve para... Pues para intentar ver a la gente que va a haber trabajo, pero que al final no, ninguna gran empresa va a querer hacerlo. Parece que ciudadanos y empresarios no están muy convencidos con esta propuesta. Es que no es una cuestión de convencerles, es una cuestión de que nosotras, las personas, los ciudadanos y las personas que estamos movilizando, exijamos esa reivindicación. Porque es que cuando se consiguió lo de las 48 horas en su día, hace ya, igual que todos los modelos de esclavitud, nunca se han conseguido a través del convencimiento de los dominadores. Nunca ha sido así. Siempre ha sido a través de las luchas en la calle y las movilizaciones. La ilógica del sistema sistema que tenemos es la que nos dice que unos se maten trabajando y otros se maten buscando empleo porque no lo consiguen. Todo trabajo, trabajo y trabajo. Ya no me da tiempo de nada en esta vida, claro. Tener más tiempo libre, ¿no? Pues para divertirme un poco más, que no me da tiempo de divertirme. Para hacer cosas que, no sé, deporte, cosas que me gustaran, cosas que no puedo hacer ahora que no tengo tiempo. Me gustaría dedicarme a otras cosas y tener un poco de más tiempo libre. Pero bueno, es el sueño de todos, vaya, ¿quién no lo quiere? Sí, yo creo que trabajamos mucho, tendríamos que tener más tiempo de descanso. Sí, trabajamos mucho pero producimos poco. Hombre, no hay más que ver pues, la actitud con la que va mucha gente al trabajo. Es simplemente a pasar el rato y la verdad es que habría que trabajar menos y nos podría cundir el doble en la mitad de tiempo. Justamente cuando las personas tienen más tiempo para el ocio, más tiempo para el descanso y todo eso, son mucho más creativas e incluso produce, digamos, lo que producen y lo que crean se hace en mejores condiciones tanto de calidad como de respeto y sostenibilidad con nuestra biodiversidad y con nuestro mundo. Síguenos en Twitter @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.